mandarlo todo al vacío. Quiero lanzar al fuego tu cariño. Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto. Ya estoy arrepentido de ti. Quiero mandar al diablo el pasado. ¿A qué presente cruel me han condenado? Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo. Esfúmate de mi vida, por fin. Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida. Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo. Ya estoy harto de recuerdos. ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego? Un recuerdo me arde cual fuego lento y me quema. Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada. ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida. Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo. Ya estoy harto de recuerdos. ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego? Tranquilo. Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor. Me quemaste a fuego lento, te quemaste tú también. Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor. ¿Qué va? No me quema más. Una niña muy bonita, la casa se le quemó. Y todo el mundo decía, algo le debe a Chango. Su padrino se enteró y vino a hacerle un epo con coco maíz tostado, calabaza y quimbombo. Adalaya la yiki chango kawo godo makulengo bao soki sieko ade kawo perufina chango kabio sile pa chango kabio sile pa chango kabio sile pa chango kabio sile pa chango kabio sile pa chango su marido la botó kabio sile pa chango a casa se le quemó kabio sile pa chango el querido la dejó kabio sile pa chango la y el chango bauso Cayo si le pachango Opa lumbe, opa lumbe, opa eh. Cayo si le pachango ah, oh. Cayo si le pachango oh, oh, ka, oh. Cayo si le pachango Eri alado coyune wo oh. Cayo si le pachango La y el chango bauso Cayo si le pachango Erufina coque Cayo si le pachango Erufina y ala Cayo si le pachango O bauso quisie Cayo si le pachango Lumbe para lumba no ya la y el chango Cayo si le pachango Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayocile, Cayo Sile, Bolinche Chango Bolinche, Cayo Sile, Erufina Coque, Cayo Sile, Erufina Yala, Cayo Sile, Opa Oso Quisiera, Cayo Sile, a casa se le quemó, Cayo Sile, su marido la botó, Cayo Sile, el querido la dejó, Cayo Sile Pachango, Cayo Sile Pachango. Suena la campana, la maraca y el bombo. Solo salsa, siempre que soy yo la Z. Dime qué pasó aquella noche en la que te hiciste mía. Alma y mi alma se fundían. Prometimos sin palabras, nuestras manos se perdían y el latido de mi pecho música se convertía. Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira, dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan. Ni si quieres te olvide que esa noche fuiste mía y el latido de mi pecho se convierte en fantasía. quieres que yo olvide. Haz que tu negocio se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. Planet Festival Group. Ladies and gentlemen. Somos marketing, medios, eventos. Somos entretenimiento. Entretenimiento. Síguenos en Planet Festival Group. Planet Festival Group. Los domingos en Valencia son de bebé. Son de bebé. Te esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bebé. DJ. Fiestas temáticas. Bebé es bebé. Zona de terrazas del puerto. Reserva 657-01-8509 por Planet Festival Group y La Z. Celebra Halloween en tu discoteca La 57. Te invitamos a pasar una noche terrorífica en otra dimensión. Noche de terror en discoteca La 57. Bonito, chiquitico. Este martes 31 de octubre, no te quedes fuera. Entrada general 15 euros, 10 son consumibles hasta la 1:30 de la madrugada. Las mesas por orden de llegada hasta completar el cupo. Además, gran concurso de disfraces. Reserva su mesa VIP al número WhatsApp 677-241-344. Halloween en discoteca La 57. Calle Campos Crespo, número 57, zona Patrais. La Z. Ya es Halloween en Shopping Center Valencia. Y te estamos esperando con todas las novedades en disfraces y decoración para cumpleaños, empresas y discotecas. Y recuerda que este año el mejor disfraz de Shopping Center tiene premio. Estamos ubicados en la calle Camino de Moncada número 75. Nuestro horario de lunes a sábado desde las 9:30 de la mañana a 21:30 horas. Contamos con parking gratuito. Calle Camino de Moncada 75. Ven a Shopping Center. Disfruta del Halloween. La lechona del Espinal de Jota. Una gran variedad en lechona, en porciones, cojines de lechona, tamal bayuno, tamal tolimense, costilla barbecue y costilla ahumada al barril, pollo asado, toda la variedad en fritanga. Desde ya, encarga tu lechona para tus eventos. Lechona del Espinal de Jota. Esto está como para chuparse los dedos. Estamos ubicados en Burjasodo, avenida de Ocean March, número 9. Pedidos al teléfono 663-475070. En Clínica Dental Granda queremos cuidar de tu sonrisa. Ponemos a tu disposición odontología con todo tipo de especialidades y con las últimas tecnologías dentales. Tenemos los mejores precios en implantes, ortodoncia y estética dental. Comienza tu tratamiento con una limpieza dental por 39 euros. Además, este mes tenemos una gran oferta en blanqueamiento dental con un 2x1 para que luzcas una gran sonrisa este verano. Nos encontrarás en calle Ángel Guimera, 24 Valencia, o llámanos para pedir cita al 632-937-369. Si vienes de Radio La Z, obtendrás un descuento adicional. Clínica Dental Granda. La Z. La Z.

En tu radio, La Z. Más música, más música. Ven, ve Estadero Terraza, Bajo Techo, cada domingo desde las 4 de la tarde y disfruta con salsa. La Z. ¿Qué te pasa? Vallenato, bachata y todos los ritmos latinos. La mejor rumba colombiana, solo en Bembé. Mañana, cuando yo te vea. Además, la hora Bembé, con despecho, vallenatos y más. Vemos que somos tres, y daremos tres. Y que no te cuenten la hora loca. Todos los domingos, Bembé, Invierno Estadero, una terraza para ti. Justo ahora que yo no quería. Invita La Z, by Planet Festival Group. Mi amor, que no son las palabras lo que hagan hacer la confianza en lo nuestro. Será la verdad, los hechos harán que creas en mí y al fin ser de ti. Olvida mis andanzas, soy fiel a tus primores, labios de caramelo, amor del verdadero. Te juro que yo mismo le grito al mundo entero lo feliz que sería al contar con tu amor. Olvida mis andanzas, soy fiel a tus primores, labios de caramelo, amor del verdadero. Te juro que yo mismo le grito al mundo entero al contar con tu amor. Te juro que yo mismo le grito al mundo entero. Y si yo grito le digo te quiero, si no lo grito lo digo también. Yo soy el hombre que ama, que vive soñando a querer tu cariño. Tú eres la mujer que anhelo, la vida en mis sueños, el amor que ansío. Yo soy aquel, aquel que vive en tu nombre, aquel que muere contigo, si tu amor me corresponde, mujer. Yo soy el hombre que ama, que vive soñando a tener tu cariño. Tú eres la mujer que anhelo, la vive en mis sueños, el amor que ansío. Y si distante tú te encuentras, yo no pierdo tu calor. Si la distancia hizo mi amor, en la distancia va mi amor. Corazón lo robaste. Yo soy el hombre que ama, que vive soñando a tener tu cariño. Tú eres la mujer que anhelo, la diva en mis sueños, el amor que ansío. Recuerda la noche estrellada, brillábamos con su luz. Estabas tú. Yo soy el hombre que ama, que vive soñando a tener tu cariño. vida, buscando tu alma querida. Este es un play de los de antes. Este es un play de los de antes. Amando tanto que estoy a punto de hacer una locura. Mi pensamiento gira alrededor y solo en torno a su figura. Estoy cansado de mirar a través de ese cristal. Quisiera besar y luego echarme a volar, lanzarme desde un precipicio y no pensar que estoy enamorado. Ven a mi casa y hablaremos a solas detenidamente. Bébete un sorbo de coñac, cuenta. Así que conozco tu mal. Una vez me sucedió algo muy similar. Sin embargo, nunca tuve a nadie que me comprendiera. Apaga la luz, ven, recuéstate en mi hombro. Cuéntame de ti, que de mí te contaré. Apaga la luz, ven, recuéstate a mi lado. Dame algo de ti. Haber tenido una visión o haber soñado esto que ocurre. Estando al lado de quien se ama, el tiempo se detiene y no transcurre. A veces no comprendo lo que dices. Te entenderás cuando sepas cuán oscura es la soledad. Te compasí y ahora te ruego por favor, abandona mi casa. No, ahora estoy más loco que antes y no entiendo. Estate en mi hombro, cuéntame de ti, que de mí te contaré. Apaga la luz, recuéstate a mi lado. Dame algo de ti, algo llévate de mí. Amor, y pensar que pudimos ser tan felices. We'll be right back.

3 minutos. Primera. A partir de este momento, más música, más música en la Z. En el fin de semana, la Z te prende. La Z te prende. 60 minutos en cada hora, 24 horas al día, 365 días del año. Somos la Z. 100% pura salsa.